Luis Alberto, Javier oyentes, cordial saludo. Atención que la Unidad Nacional para las Víctimas reportó que han sido excluidas de sus listas 34.641 personas, entre ellas 6.177 por irregularidades en la información registrada. De otro lado, los facilitadores del proceso de paz con el ELN instaron al Gobierno Nacional a retomar diálogos de paz. La guerrilla entregó ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, los avances hasta el momento logrados en dicho proceso. El senador Iván Cepeda y el exministro Álvaro Leyva celebraron que el ELN haya entregado a las Naciones Unidas los documentos que contienen los avances que se alcanzaron en las negociaciones con el gobierno del presidente Iván Duque. A nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al gobierno venezolano de Nicolás Maduro a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la muerte del militar detenido Rafael Acosta Arévalo. El capitán de corbeta Acosta Arévalo murió el pasado sábado bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar tras haber sido arrestado, acusado de conspirar contra Maduro. Igualmente señalamos que a partir de las 9 de la mañana de este miércoles, Facebook, junto a sus populares aplicaciones WhatsApp e Instagram, sufrió una nueva caída en varias zonas del mundo. Después de varias horas de fallas, Facebook usó su cuenta oficial en Twitter para enviar un mensaje a sus usuarios. En su tweet, la empresa aseguró que es consciente de los problemas que se han registrado con sus plataformas y por esta razón aseguró que están trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más pronto posible. En los deportes, sin lugar a dudas, la gran sorpresa de la Copa América que se juega en Brasil la dio anoche el conjunto de Perú. La selección Inca goleó por 3-0 a Chile, la campeona de las dos últimas ediciones, y se clasificó a la final de la Copa América donde se enfrentará a Brasil el próximo domingo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Perú, con una fuerte presión y una mejor puesta en escena, se adelantó en el marcador en el minuto 20 cuando Edinson Flores cazó un balón en el área para batir el arco chileno con un disparo cruzado y amplió la ventaja en el 38. Y al minuto 91 la estrella Paolo Guerrero sentenció el marcador para el conjunto peruano al marcar el tercer tanto. Tras esta importante victoria para el conjunto peruano, enfrentará el domingo en la gran final al anfitrión Brasil en el Estadio Maracaná a partir de las 3 de la tarde, hora colombiana. Así se refirió el delantero peruano Paolo Guerrero luego de esta importante victoria ante Chile. Definitivamente, aparte es un clásico, con Chile sabe los partidos que son siempre, son bien reñidos, son duros, pero lo ganamos muy bien. Creo que desde que empezó el partido, fue un equipo muy concentrado, venimos trabajando muy concentradamente, y bueno, ahora estamos en la final, descansar y pensar en Brasil, que va a ser un rival durísimo. La selección peruana tuvo que esperar 44 años para volver a disputar una final de la Copa América. Recordamos que en 1975 el conjunto Inca derrotó a Colombia por 1-0 en la final de este certamen continental. Recordamos que en aquella selección colombiana militaban el arquero Pedro Antonio Zape Jordán, igualmente estaba Henry La Mosca Caicedo, Arturo Segovia en la defensa, también en el mediocampo Osvaldo El Pescadito Calero, Eduardo Retad, el gran Jairo Arboleda y en la delantera Ernesto Díaz Correa y el gran Willington Ortiz Palacios. Esa selección imborrable en la memoria de los colombianos que desafortunadamente pues perdió 1-0 ante el equipo peruano que vuelve desde aquella época a una final de la Copa América este domingo ante Brasil a partir de las 3 de la tarde. A nivel local señalamos que la Administración Sembrando Futuro del alcalde Wilmar Alexander Martínez Bareño, en alianza con Prosperidad Social del departamento, informan a los estudiantes del SENA que se encuentran abiertos los prerequisitos para el programa Jóvenes en Acción. Los interesados deben acercarse a partir de la fecha hasta el 23 de julio de 2019 a la Oficina de Familias en Acción de la Alcaldía Local. También deben tener en cuenta los siguientes requisitos: tener entre 16 y 24 años, ser bachiller, además ser aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y aparecer en los listados oficiales de Red Unidos. Y a esta hora de la mañana enviamos nuestra más sentida voz de condolencia a la familia Ibarra López por la lamentable partida de la señora Mercedes López de Ibarra, madre del comisario de familia del municipio de Tocaima, doctor Alexander Ibarra. Paz en la tumba de la señora Mercedes López de Ibarra. A sus familiares, a sus hijos, a sus amigos, un abrazo fraternal en este momento tan difícil. Que Dios reciba en su santo reino a la señora Mercedes López de Ibarra. Paz en su tumba. Luis Alberto, Javier oyentes, un abrazo para todos.